Los mandamientos de la Iglesia. Todos estamos convencidos de la importancia que tiene observar las leyes. En el deporte, por ejemplo, si no se guarda el reglamento y se hacen trampas, no se puede jugar. Más grave es el respeto debido a las leyes que, de no cumplirse, provocan muertes y catástrofes, las leyes de tráfico. Después de estudiar los 10 mandamientos, sabemos que la ley más importante es la ley de Dios. Como dijo Jesús al joven rico, si quieres entrar en la vida, cumple los mandamientos. Para facilitarnos su cumplimiento, la Iglesia determina algunas obligaciones del cristiano en lo que llamamos mandamientos de la Iglesia. Cristo le dio autoridad para gobernar a los fieles, y su solicitud de madre le impulsa a señalar más concretamente cuál es la voluntad de Dios, ayudándonos a conseguir el cielo. Esa es, en definitiva, la misión de la Iglesia. Jesucristo funda la Iglesia para salvarnos. Ya se ha visto, al estudiar el credo, que Jesucristo vino a la tierra para redimirnos y darnos la vida divina. Vino a este mundo para fundar la Iglesia, que continúa su obra redentora y nos conduce hacia la salvación. Por eso eligió a Pedro y a los demás apóstoles para que gobernaran la Iglesia y transmitieran los poderes a sus sucesores, el Papa y los obispos. Estos poderes son enseñar la doctrina de Jesucristo, santificar con los sacramentos y gobernar mediante leyes que obligan en conciencia. La Iglesia y el poder de promulgar leyes. Cristo concedió efectivamente a su Iglesia el poder de gobernar y envió a los apóstoles y a sus sucesores por todo el mundo para que predicaran el Evangelio, bautizaran y enseñaran a guardar todo lo que Él les había mandado. El que a vosotros oye, a mí me oye. Como me envió mi Padre, así os envío yo a vosotros. En virtud de esta autoridad, la Iglesia puede dictar leyes y normas. De entre todas, destacan lo que llamamos mandamientos de la Iglesia. Razón de los mandamientos de la Iglesia. Los mandamientos de la Iglesia son una muestra del cariño con sus hijos, porque al dictar estas normas pretende sólo ayudarnos a cumplir los mandamientos de la ley de Dios. La Iglesia sabe que puede costar cumplir la voluntad de Dios y ha señalado esas obligaciones del cristiano que garantizan convenientemente el camino de nuestra salvación. ¿Cuáles son los mandamientos de la Iglesia? Primero, oír misa entera los domingos y fiestas de guardar. Este mandamiento obliga bajo pecado mortal a los fieles que tienen uso de razón y han cumplido 7 años. De esta manera, la Iglesia determina y facilita el cumplimiento del tercer mandamiento de la ley de Dios. Además, pedagógicamente nos enseña la importancia de la misa para que asistamos con frecuencia. Segundo, confesar los pecados mortales al menos una vez al año y en peligro de muerte y si se ha de comulgar. También, alrededor de los 7 años comienza el uso de razón y se pueden cometer pecados mortales. De ahí que la Iglesia señale la necesidad de acercarse al sacramento de la penitencia a partir de esa edad de la discreción, por lo menos una vez al año. Si se está en pecado mortal, hay que confesarse antes de acudir a comulgar, y es conveniente hacerlo con frecuencia para poder superar las tentaciones. De manera particular, urge el precepto de confesar cuando se está en peligro de muerte. Sería necedad inconcebible comparecer ante el tribunal de Dios estando en pecado mortal, que nos haría reos del infierno. Tercero, comulgar por Pascua de Resurrección. La Eucaristía es un misterio de fe y de amor que nunca podremos comprender, Sin embargo, desde que tenemos uso de razón, podemos darnos cuenta de la importancia que tiene. La Iglesia fija desde ese momento la necesidad de acudir a la comunión debidamente preparados. Pone como mínimo una vez al año, aunque desea que comulguemos frecuentemente. De esta manera nos ayuda a cumplir mejor el tercer mandamiento de la ley de Dios. Cuarto, ayunar y abstenerse de carne cuando lo manda la Iglesia. El cristiano ha de identificarse con Cristo y no puede vivir como un pagano que no domina sus apetitos y tiene que hacer algún sacrificio. Para que no se olvide, la Iglesia ordena una pequeña mortificación en la comida durante algunos días del año. Son días de abstinencia de carne, los viernes de Cuaresma que no coinciden con fiesta de precepto. Son días de ayuno y abstinencia, el miércoles de ceniza y el Viernes Santo. Son también días de penitencia, los viernes del año que no sean fiesta de precepto. Pero la abstinencia de carne impuesta por la ley general puede sustituirse, según la libre voluntad de cada fiel, por cualquiera de las formas de penitencia recomendada por la Iglesia. Ejercicios de piedad y oración, mortificaciones corporales y obras de caridad, la misa, ofrecer el trabajo, entregar una limosna. La ley de abstinencia obliga a los que han cumplido 14 años. La ley del ayuno obliga desde los 21 años cumplidos hasta los 59 cumplidos. Quinto, ayudar a la Iglesia en sus necesidades. La Iglesia es madre y se preocupa de las necesidades de sus hijos, de las espirituales y de las materiales. Por eso reclama de los fieles oraciones, sacrificios y limosnas. Con estas puede ayudar a los más necesitados, los pobres, las misiones, los seminarios. La ayuda material que los cristianos tienen obligación de prestar a la Iglesia sirve también para atender a la dignidad del culto, edificios, vasos sagrados, ornamentos, etc. Propósitos de vida cristiana. Aprende los mandamientos de la Iglesia. Reza todos los días por las necesidades de la Iglesia, pidiendo especialmente por el Papa, los obispos y los sacerdotes.